shit like Slinky. And now I'm doing shows in Helsinki. Finland. I know what you're thinking that you can outthink me, but you can't, frankly. I'm out for the Benjis, Frankie. See, no, just cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me, even if you don't, you're well. Cause I vow, who got the keys to the world now? Yours truly, blah. Sí, estamos comentando porque a pedido del público tenemos un llamado, un contacto indirecto con don Elmer, el Mercurio, así que está con nosotros, bueno, está transmitiendo para Radio Deportes, Radio Bravo Deportes, siempre me equivoco. Sí, para Radio Bravo Deportes, entonces vamos a esperar que llame, que suene el teléfono. Claro, ver si es que nos llama, si no, mientras vamos a relatar otra noticia. Y ponernos en contacto, porque finalizó el partido allá en el estadio El Cobre de El Salvador. ¿No? ¿Sí hay? ¿Ahí? 3-0 gana Cobresal a Curicó. Vamos a... Se queda en primera, por lo tanto, Cobresal. Así que vamos a esperar que... Ahí están llamando. Ahí vamos a ver si contestan. Ahí están llamando. ¿Aló, don Elmer? ¡Aló, Hardy! Sí, Hardy, Luca, ¿cómo están allá en Rengo? Bien, todo bien. ¿Cómo está usted, don Elmer? Mira, aquí estoy, aquí en el estadio del Salvador de Cobresal, aquí hace bastante frío. El estadio Cobre del Salvador. El estadio, ¿qué fue lo que dije yo? El Salvador. El estadio, sí, estamos en El Salvador, en el estadio del Cobre, exacto. Ahí está, usted está allá y no tiene idea. Sí, es que estoy aquí un poco, es que el frío me tiene mal. El frío, pero sí. Si está en el norte. Pero hace frío aquí, Hardy. Seguro que hace frío. Hardy, tú nunca has estado aquí, aquí hace mucho frío. No, yo nunca he estado allá. Pero, oiga, cuéntanos del partido, que es lo que no... Mira, la verdad es que el partido terminó. Ya. Así que eso todo tendría que decir. ¿Y cómo estuvo el partido? Mira, estuvo bastante entretenido. Hubieron 4 muertos, 20 heridos y la verdad es que esperamos que esto no que siga... Que puedan resucitar. Que puedan resucitar y que esto no siga aumentando el número de... ¿Pero y por qué tanta muerte? No sé, estaban picados los de Curicó que no pudieron... Ganar, obviamente, perdieron 3-0 de manera humillante, muy humillante. Oiga, ¿le han dado algún cafecito, algo al frío ya? No, la verdad es que no, estamos bastante inclinados todos aquí los de la prensa, nosotros que estamos aquí desde Rengo representando a Radio Bravo Deporte Social y Cultural. Y estamos aquí bastante muertos de frío, tenemos mucho frío y esperamos que alguien se ponga aquí con un cafecito cortado o a un vainilla de la máquina. Y usted no lleva plata, viático, no tiene viático. No, me aportan con viático. Es que la verdad yo vengo porque quiero, porque podría verlo por internet, pero la verdad es que me gusta a mí estar presente en estas cosas. Me vine a dedo, incluso. Se fue a dedo. Sí. Oiga, ¿y con qué está grabando algo el partido, no? Sí, lo estoy grabando con un celular. ¿Con un celular? Sí, con un celular de los primeros que salieron. De eso estoy grabando el partido para poder mostrárselo. Ah, no, hay mucho presupuesto. No, para nada. Para nada. Así que es para mostrárselo después a mi familia allá en Rennes. Oiga, ¿cómo está el clima? Bueno, me dijo que hacía frío. El clima, ya te dije, Jale, hace mucho frío. Pero ahora está saliendo el sol. Ay. Está quemando en este momento. Nos estábamos sacando la ropa porque está quemando el sol. Está quemando muy fuerte. ¿Están celebrando los jugadores de Cobresal? No, la verdad es que ya se fueron. ¿Se fueron ya? Sí, tenían frío y fueron a tener una estufa ahí adentro en el camarín. La verdad es que ya se fueron. Sopaipilla. Sí, eso, hace falta un par de sopaipilla acá, unos calzones rotos, una rosquita. ¿Y la gente? ¿La gente? Aquí está. No, pero la gente no se ha ido todavía del estadio. No, la gente aquí está feliz, disfrutando del frío aquí. Sí. No siempre hace frío acá en El Salvador y obviamente la gente está disfrutando y aprovechando estos días de frío. De salir muy abrigada porque no está acostumbrada la gente. Por supuesto. Oiga, ¿alguna impresión de los jugadores que tenga? Mira, déjame contarte primero que Cobresal se queda en primera división y que ganaron 3-0. Ah, ya. ¿Y los jugadores qué hacían durante el partido? Los jugadores jugaban. Ah, ya. Jugaban. Jugaban. Corrían. Fútbol, sí. Hacían el intento. Algunos jugaban bastante mal, otros jugaban bastante bien. Ese sería el comentario más técnico. Sí, mira, la verdad es que algunos dejan mucho que desear. Yo creo que deberían dedicarse a otro tipo de deportes, como el ajedrez o algo un poco que no les conviene, la verdad. No les conviene para nada. Oiga, bueno, como Curicó mantiene en segunda división entonces, ¿cierto? Claro. ¿Y alguna renuncia del técnico, algún jugador que ya no esté de acuerdo? Sí, mira, la verdad es que van a cambiarse los planteles completos. ¿Todos los planteles sí, de Curicó? Porque la verdad es que esto no anda para más aquí en Curicó, así que... Porque ahora estamos en Curicó. Ah, ya. Sí, viajamos rápidamente para poder ver aquí la gente de Curicó. Está muy amenada, muy triste porque sigue en la primera B. La verdad, no van a poder competir en el campeonato. Entonces hay una renovación del plantel. Sí, completa. Ah, ya. Oiga... ¿Y usted le han renovado el contrato o algo, no sé? Sí, yo sigo ahí en Radio Deporte Bravo Social, quien de enviado especial a todos los partidos aquí a lo largo de Chile y del mundo. Y mañana va a estar comentando entonces ya... Sí, yo creo que ya mañana llego ahí a comentar al mediodía ahí en la Radio Bravo. ¿Y tiene la impresión de los jugadores grabada? No, ahora la voy a ir a buscar, a ver si me regalan una sopaipilla. No creo que le den. Ojalá me den, si no lo grabo. No los entreví. Pero bueno, al menos. Ellos salen perdidos. Al menos conoció usted. Vaya, no conocía. Sí, no, yo no conocía y es primera vez que vengo y la verdad es que estoy muy feliz, muy contento de poder de conocer estos lugares nuevos, tan bonitos, tan lindos paisajes de nuestro país. Anda solo, ¿cierto? En este momento sí. Ah, ¿por qué en este momento? Sí, yo vivo solo. Ay, ay. Es que siempre viajo solo, la verdad. Ah, bueno, lamentable. Ya, entonces lo dejamos. Eso es todo lo que tenemos para informar. Adelante, estudio. Ahí teníamos el contacto. Un lindo fin de semana. Buenas tardes. Bueno, ahí estaba entonces el contacto con Don Mercurio desde El Salvador, allá... En el norte, en el estado de Cobresal. El encuentro de Cobresal con Curicó Unido. Vamos a la música mejor, Edward. Sí, por favor, gracias. Zona Hiperactivo. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. This worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, come on, dale, que la cosa está rica. Feel this moment. Reporting live. from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. It was O's and O's. They counting always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked. Cause she see me in a suit with a red tie tied up. Hey, it's nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it. Now, let's stop time and enjoy this moment. One day. Glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Maybe we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money. Only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be here. Hiperactivo. Y ahí escuchamos entonces el tema de los terroristas, Harlem. Un gran tema para un digno Harlem Shake. Por supuesto. Oye, Lucas, cuéntanos más de lo que traías tú. Bueno, déjenme contarles que Alexis Sánchez arriesga duras sanciones en España tras accidente. Según el abogado hispano Jorge Albertini, el delantero chileno del Barcelona podría ser multado con $1,000,000, 6 meses sin licencia de conducir e incluso trabajos comunitarios. Un problema de marca mayor es el que podría aparecer en el horizonte del delantero chileno del Barcelona, Alexis Sánchez, tras el accidente automovilístico que sufrió la noche del miércoles tras la obtención de la Copa de Cataluña. Y es que si bien hasta ahora no se esclarecen las causas del incidente del futbolista, el cual fue definido por la prensa española como brutal, si la legislación hispana establece claramente las sanciones que arriesga Sánchez. ¿En serio? ¿En serio? Así lo explicó el abogado penalista Jorge Albertini, quien en entrevista del Mercurio señaló que lo que procede ahora es que se inicie un expediente por presunto delito en contra de la seguridad vial, dijo en alusión a que la carretera en la que chocó el futbolista no permitía velocidades mayores a los 100 kilómetros por hora, lo que había sido transgredido por el chileno. Pero no solo eso, ya que Albertini agrega que da lo mismo si es que Alexis estaba o no en estado de ebriedad, ya que igualmente se le debe iniciar un expediente donde arriesga responsabilidad civil en concepto de indemnización por daños al inmobiliario urbano que puede alcanzar hasta los 1.400 euros. Ahora. No. Sí. Ahora el abogado es claro en señalar que el delantero del Barcelona no arriesga cárcel ni arraigo, pero que una hipotética condena acarrea el retiro de la licencia por 6 meses en 2 años. Lo otro es que se sumen trabajos en beneficio de la comunidad. Lo otro. Por todo lo anterior es que Jorge Albertini entrega su visión sobre lo que debería hacer Alexis Sánchez en lo que respecta a su defensa en el proceso. ¡Aló! Bueno, ahí estaba. Alexis Sánchez, entonces, podría perder su licencia de conducir. Y su virginidad también. Y su virginidad y su inocencia. Y su orgullo. Luego de haber tenido un accidente grave, entonces, allá en... Pero la verdad es que, en términos de salud, está bien Alexis Sánchez. De hecho, pues... fue citado y jugó ayer en el partido del Barcelona contra el Málaga, que el Barcelona ganó por 4-1. Exacto. Así que bueno, ahí estaban las de Alexis Sánchez. Cardi, ¿sabes lo que te tengo? Te tengo un dato. Dame el dato. Te tengo un dato sobre una película. Por supuesto. Adelante. Porque tenemos el comentario de cine. Vamos nomás con el comentario. Yo también tengo una de cine, ya por ahí. Así que me pasa el... Pero bueno, después voy a guardar. Porque déjame contarte, y con esta música... Déjame contarte sobre una película chilena llamada Tráiganme la cabeza de la mujer metralleta. Buena, Nat. Buena, buena, buena, Nat. Del director Ernesto Díaz, cuenta con las actuaciones de Fernanda Urrejola, mi ex, Matías Oviedo, Jorge Alís, Sofía García, Mauricio Pesutich, Francisco Gormaz, Pato Pimienta, Francisca Castillo, Alex Rivera, Miguel Ángel de Luca, Daniel Antivilo y el gran pececillo Felipe Abello. Ya. Esta historia trata de un poderoso mafioso argentino que utiliza todos los medios para detener a la mujer que lo quiere matar. Una sensual mercenaria conocida como la Mujer Metralleta. La exorbitante suma de dinero que ofrece por la cabeza de la mujer pone en movimiento un ejército de sicarios y también, por accidente, a un ingenuo DJ. Presenta. ¿Adivina quién era el DJ? Eduardille. Acabo de mandar una... Sí, sí, lo noté. Un ingenuo DJ llamado Santiago, un joven común que deberá armarse de cojones para sobrevivir al bajo mundo y sobre todo a la sanguinaria e irresistible Mujer Metralleta. Esta película fue estrenada el 23 de mayo del 2013 y todos ya la pueden ir a ver a los cines en la que esté disponible. Tráiganme la cabeza de la Mujer Metralleta. Me tinca que es una película bastante fome, ¿eh? Lo siento, disculpa que te lo diga, Lucas, pero... No sé, la verdad, no la he visto, por lo tanto no podría decirlo. Me tinca que es bastante fome. Pero se dice que es la actuación más sensual de Fernando Rejuela. Ay, ahí estaríamos hablando de otra cosa. Otra cosa, ahí estamos tocando otro tema. Claro. Y oye, tenemos saludos. Manda los saluditos. Mándame saludos. Ah, esa es la solicitud, sí, que me dicen. No, dale. Saludos. ¿Qué decía? La voy a repetir por... ¿Cómo? De joven gay. ¿Qué? Joven gay. Joven gay. Tenemos un saludo de un... ¿De un qué? De un... Tenemos el saludo de un... Ah, un saludito. Estaban pidiendo una señora, estaba hablando, ¿no? Sí. Una señora. Ah, está conversando. Ya. Después entonces. Ya. Fabián Pérez dice, mándame saludos, estoy con el Bozo y el Pedro escuchando el programa. Saludos para entonces ellos que escuchan nuestro programa. Claro, fielmente escuchan nuestro programa. ¿Aló? Tenemos saludos, ¿aló? Hola, un saludito al niño. Ahí está la señora. Toda la semana. Toda la semana enviando saluditos al niño. Sí. Así que bueno, le mandamos... LOL. Un saludo al niño, entonces. Sí, pues. Ya, oye... yo también les tengo un comentario de cine, bueno, no un comentario tan fome acá como el de Lucas, pero sí al menos una breve reseña en términos de cine. Y se me perdió en estos momentos, así que la voy a buscar y posteriormente la voy a comentar. Así que mientras vamos nomás con más música en esta zona hiperactiva, ¿o me quieres decir algo, Lucas? No sé eso, si quieres, a ver, déjame, dame. ¡Qué mentiroso! Ya, ay, mentiroso, ya. Sí, déjame decirte que Calle 7 se despidió de las pantallas de TVN liderando la sintonía Hardy, tú que eras un fans... Un fansnático de Calle 7, el programa de la tarde. Un fansnático. El programa juvenil del canal estatal concluyó su ciclo de 4 años en el aire. Calle 7, el programa juvenil de las tardes de TVN, bajó su cortina. Luego de 4 años al aire, luego de tener a Martín Cárcamo, Karen Dogenbailer, Jean-Philippe Creton en la animación. Y marcó un rating promedio de 9.5 puntos entre las 6 y las 8 de la tarde, con un pic de 13. Era súper fome, en todo caso Calle 7 el último programa. Sí, la verdad que fue bastante fome. La despedida del espacio lideró la sintonía de este viernes, superando en el mismo horario Canal 13, que marcó 8.6, Mega 7.9 y Chilevisión 9 puntos. El espacio, conducido actualmente por Alain Zuluat, seguirá los pasos del desaparecido Jingo de Chilevisión, que terminó en febrero luego de 6 años al aire. Como dijimos hace un rato, todo está ya terminando y llegando a su fin. Bueno, grandes programas que marcaron un hito en la televisión están ya... se están desintegrando. Sí, programas juveniles. ¿Será un presagio de algo? Que son... que la verdad llegan a su fin y que van a ser reemplazados por una teleserie. Imagínate. ¿Qué teleserie? No sé, pero supe que van a reemplazarla por una teleserie a esa hora. Ya. Y déjame contarte que después va a haber un programa que lo denominaron como un tardinal. Porque va a ser como un matinal, pero de la tarde. Que va a ser conducido por Claudia Conserva y José Miguel Viñuela. Otro programa, fome. Bastante fome la televisión en Chile. Bastante fome. Y cuéntame tú todo lo que dice, quieras. Dice, Mortensen no quiso estar en El Hobbit. ¿Quién es Mortensen? Mortensen, te cuento inmediato, es el actor que participaba en El Señor de los Anillos. Ah. ¿Lo ubicas? Sí, uno de la película de Manuel Neira. Ya, dice, en una entrevista realizada por el diario The Guardian, el actor que encarnó a Aragorn, él es, Viggo Mortensen, aseguró que cuando lo llamaron para hacer nuevamente el Montaraz, lo mandó con viento fresco, por respeto a J.R.R. Tolkien, pues su personaje no aparece en la obra. Era una noticia bastante breve, pero que tenía que comentarla porque... Y la verdad es que bastante fome. Yo creo que a nadie le importa tu noticia. No, sí, de verdad que a mí me importa. Ya, pero voy a buscar un poco más de noticias fome para poder leerles. Cuéntamelo todo, guachito. No me pongan a ese sujeto en el... Mejor mientras seguimos aquí buscando contenido para ustedes, vamos a... más música y a la vuelta vamos con el ranking y los resultados y vamos cerrando el programa del día de hoy. Por supuesto, la música está hoy día a cargo de La Mezcla en vivo y en directo. Maestro, pon la música. Profesional del nunca bien ponderado Edward DJ. Ahora, hiperactivo. Búscanos en Facebook / Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. If your pussy is where you want, stand up. If your pussy is where you want, stand up. con Sony Hiperactiva. La verdad es que siempre nos pillan conversando. Sí, aquí de las cosas pelando privadas de uno. Pero bueno. Herdy, vamos con una nueva reiteración del ranking. ¿Qué parece? ¿Te parece apropiado? No me parece apropiado, pero como soy un subordinado más en esta institución, voy a tener que acatar lo que me estás imponiendo. Vamos. Así que te invito a que empieces. Tú que eres un gran seguidor de un dictador. Música de Calle 7, ¿por qué terminó Calle 7? Claro. Un homenaje póstumo. Póstumo a Calle 7. Bueno, vamos nomás entonces con la reiteración del ranking. Una vez más, el día especial de hoy es bachatas. Y tenemos música también de Silvio Rodríguez. Porque vamos a mostrar ahora una canción de Silvio Rodríguez. ¿Cierto, Luca? No. Ya vamos con el ranking, ¿no? Vamos. Ya, pues. Ya. La primera canción en competencias de Leslie Gray se llama Will You Still Love Me Tomorrow. Hiperactivo. Quizás no sé si deba preguntar. Will you still love me tomorrow? Y la segunda opción de este ranking especial bachata el día de hoy. Infieles nos canta Aventura. Punto 7. Tú y yo durmiendo con los enemigos. En la tercera ubicación, Prince Royce no canta Corazón sin cara. Sin cara. Corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma. Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. Prende una vela. Y poniéndole fin a las opciones que tienen para votar el día de hoy, Juan Luis Guerra nos canta La Billy Rubin. Hiperactivo. La tiara del alma. Con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona. Solo tu beso, vida mía. Ranking. Hiperactivo. Barbara Streisand. Corista, acá tenemos Lucas Bosco también corista. Ahí está entonces la reiteración del ranking para que ustedes puedan hacer las votaciones ya. Las últimas votaciones. En el epílogo de la edición del día de hoy. No te vaya. Uy, ya se me había olvidado. Mira, me acaba de llegar un saludito de Cami Cancino Collantes. Dice: buena cabros, hace tiempo que no escribía, pero no he dejado de escucharlos. Un saludo a la Fefi, cuídense. Gracias, Cami. Muchas gracias, Cami. El otro día te vi en el colegio con una bota. Para el agua. Para el agua, así que está bastante buena. Pero es una. Para que nos dé el dato para poder posteriormente emplear también ese método de prevención de la lluvia. De la lluvia. Pero el tema es que ella tenía solamente una bota. Claro. Así que ahí vamos. ¿Legalizar o no legalizar? Legalizar o no legalizar. Ya. Oye, nosotros no le hemos contado a la gente, Lucas, que nosotros fuimos parte de un debate. Contémosle en este tiempo que queda. Contémosle, Lucas, contémosle. Ya. Oye, ¿sabes? Nosotros con el Lucas fuimos a un debate. Claro, música de noticias, gracias. Música de debate. Música de debate. Fuimos a un debate hace aproximadamente una semana a Nancagua. Fuimos a la comunidad de Nancagua. Porque, oye, ¿qué está haciendo en territorio privado? Fuimos a Nancagua nosotros a debatir acerca de la legalización, pero del matrimonio homosexual. Fuimos con Lucas Busto, es verdad, esto fuimos con tres compañeros más. Lamentablemente. ¿Por qué le causa risa, Gonzalito? Sí. Ya, bueno, lamentablemente no ganamos el debate por causas del destino, pero fuimos en representación acá del colegio, así que una bonita experiencia. El año pasado también debatimos. Y claro, música triste. Y también triste. Perdimos el año pasado. Música triste porque la verdad es que... Fue un robo. A nosotros nos tiene bastante melancólico, bastante cabizbajo, bastante taciturno, bastante alicaído el tema de la pérdida del debate. Pero bueno, lo importante fue ir a participar y eso. Estamos bastante afectados. Los tendrán que ser mejores. Exacto. Somos unos abogados en potencia. Esa es la esperanza. Con alta experiencia en debates. Sí. Y quien quiera discutir conmigo. Con alta experiencia en debates perdidos. Ay, qué suerte será eso. La verdad es que sí, hemos perdido dos, pero ganamos otro. Fue el de que tuvimos un tiempo en el colegio también. ¿No te acuerdas? El del centro alumno. Ganamos ese. Y somos personas Saludamos a la Naomi que nos acompañó, a la Claudia Ureta y al Fabi Pérez que también estuvieron también. Que la verdad no sirvieron de mucho, porque la verdad es que debatí yo todo el debate con el Lucas, pero bueno, ¿qué? También hay que hacer una mención y un saludo para ellos. Así que, chiquillos, ni por casualidad se les ocurra estudiar Derecho, porque van a perder todos los juicios de ese mundo. Así que, bueno, no, la verdad es que no. Saludos para los chiquillos que fue una bonita experiencia compartir con ellos en esa actividad. Sí, po. Ahora, ¿no? Oye, DJ, ¿puedes dejar de poner esos sonidos estúpidos? Por favor. Ya. Y acá, madure, DJ, cabine. Madure. No sea como Peter Pan. Bueno, ya era hora, ¿no? Ya. Bueno, aquí estamos en la presencia de Peter Pan, siempre es niño. Ya era hora. ¿Por qué no me sacan esas risas que ponen ustedes? Parece en la casa de reposo cuando los viejitos están reclamando. No. Pero hola, no se enojen. Pero, señora... No, a ver. ¿No tiene algún saludo, señores? No, un saludito para alguien especial, al hijo, no sé. No, nada. Hola, un saludito a mi niño. Ah, ya, ese niño. Siempre se reivindica la mía. A obvio, porque ya no estaba retando. Claro. Le están faltando el respeto. Oye, ¿qué le está pasando, señor? Le están faltando el respeto. Oh, pero ¿por qué tan tanta violencia? Tan violenta esta vez, señor. Ya. El colegio es muy aburrido, el colegio vale hongo. Ahí tenemos la opinión de Eduard DJ. Eduard DJ, que no quiere estudiar más, que quiere dedicarse solamente al hacer a la DJ de acción. Mentiroso. Así que, ya. Dice Cami Cancino Collantes. Hoy puso una risa que no sé cómo celebro. Así. Claro, dice: bota para el agua, XD tontos. Ando con yeso, una carita triste. Y la bota es ortopédica para poder caminar. Y puso. Era para el agua, pujarle. No era para el agua. Pero igual le tiene que haber servido para el agua. Por supuesto. Entonces, cuando llueva, quiébrate las dos piernas, ponete botas de yeso. Qué estúpido tu comentario. Y así no te mojas las patitas. Ya, pero tú se camina. Carmonil. Gracias. Mi poglo. Un saludo para la Cami. Cintura. Ya, basta. Ya, Hardy. Un saludo para la Cami, entonces. Sí, que tiene la patita mala. Sí, así que ojalá que se pueda recuperar. Y eso. Gracias por escucharnos. Como siempre, también está en la sintonía de Sony Hiperactiva. Oye, Cardi, vamos con el resultado del ranking. Vamos con el resultado del ranking. De por favor. Por favor. Tenemos una mala situación. No, es un empate. No es un empate, Cardi. No, la verdad es que no. No. Por favor, redoble de tambores. Así es. Ahí está. La canción ganadora. No la diré yo porque no sé pronunciarla. Cierto. Bueno, la canción ganadora del día de hoy en este ranking especial de bachata. Especial. Especial, cuando son exactamente las 17:50. Pajar, déjame agregar que el resultado de este ranking es totalmente popular, no tiene nada que ver con sucesos sanáticos, como decías tú. Ya, tiene que ser popular, entonces, claro. Como siempre digo, hacer todo. No, nada sanático. No, gente mala. Deja que te lo deje claro, ¿ya? Ya, dice... La canción ganadora es... Claro, ahí tenemos una amiga que está acá con nosotros, está llorando. La opinión del público. Está siendo violada en estos momentos. Del público pequeño. Claro. Infante. Ya, la canción ganadora está en la voz de Leslie Grace y se denomina Will You Still Love Me Tomorrow. ¿Qué pasamos a escuchar a continuación? ¿Me amarás mañana? No, en las manos de Eduard DJ. ¿Por qué no te callas? Bueno, vamos ya. A la música entonces. El jefe habló. Ranking Hiperactivo. Si deba preguntar, will you still love me tomorrow? Si esto es amor del bueno, o es solo un sueño pasajero. Tomorrow.

Hiperactiva. Estaba sonando entonces, en primer lugar, el tema ganador del ranking, que fue el de Lady Grace, y posteriormente la legalización de Escape. Así es, y comenzamos a cerrar el programa del día de hoy, Hardy, te dejo. Por supuesto. Ya nos estamos despidiendo, cuando pues ya estamos en la hora, así que la verdad es que estamos tristes, obviamente, bastante tristes. Esperamos encontrarnos la próxima semana desde las 4 de la tarde por la 106.7 o por radio www.bravofm.cl. Así pasa, que mi amor? No, nada, estoy un poco triste nomás. Y nos encontramos nuevamente, esperando que tengan una excelente semana, agradeciendo obviamente los saludos, la buena onda. Yo soy tu tía. Es tu tía, Jardín. ¿Por qué me molesto tanto con...? ¿Qué le pasa, mi amor? Ya. Dejamos ya. Gracias, ojalá que les haya gustado el programa. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Así que estudien los que tengan que estudiar. Los que no, no sé qué van a hacer, pero hagan algo productivo de sus vidas, por favor. Me sumo a los saludos de Henry, el agradecimiento a toda la gente que nos escuchó el día de hoy y que los esperamos obviamente para la próxima semana. Que tengan una bonita semana, que lo pasen bien. Que no, abríguense porque va a ser mucho frío. Ojo con la gente que está en cuarto medio, que tiene que rendir la PSU, que se vaya informando, porque estas noticias que nosotros vimos delante acerca de la PSU fue esta semana. Sí. Así que esta semana se confirmó que la PSU se va a dar el 5 y 6 de diciembre, así que por favor... 2 y 3, perdón, es que la Teletón y después. Para que se vayan informando. No hay Teletón, pero. Para que se vayan informando y vayan poniéndose al tanto de eso para que puedan rendir una. Y todos los jueves en un diario nacional salen. Los resultados. No, salen las publicaciones oficiales del diario. Claro, de hecho ya salió la de lenguaje para que los que la puedan adquirir. Creo que sale un valor de 500 pesos. 500 pesos sale el día. Luego sale la de matemáticas. Ahora a los que les interese estudiar, obviamente. Los sospeché desde un principio. Así es. Así que eso, agradecido de todo lo que nos entregaron hoy. Y los esperamos el próximo domingo aquí en la 106.7 en Radio Bravo FM. Esto fue Zona Hiperactiva. Más moderna que una máquina del tiempo. Más rápido que un jet privado. Más económico y eficiente que un auto chino. Más inteligente que un teléfono inteligente. ¡Perfecto! 2 horas de entretención, música y saludos. Finaliza Zona Hiperactiva. Con los archiveloces Lucas Bustos, Hardy Rojas y Eduard DJ. Volvemos el próximo domingo a las 4 de la tarde en Zona Hiperactiva en la 106.7.